ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes, ya llegamos por aquí. Aquí estamos como todos los días diciéndoles a ustedes: velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Anunciando y proclamando el acercamiento del día en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo aparecerá en las nubes. Dios les bendiga. Velad, Él ya no tardará con poder. Y ese es el mensaje que traemos preparados. Gloria a Cristo Jesús. Dios les bendiga a ustedes. Somos el Diálogo Pastoral. Bienvenidos en esta tarde. Contentos, aquí estamos de estar con ustedes de nuevo en una nueva semana. Bueno, y el año parece que se esfuma de nuestras manos. Yo se lo dije hace más de 9 meses, le dije yo a ustedes que yo nada más tengo que entrar al día 2 de enero para saber que el año ya se está esfumando. Bueno, ha sido un sueño durante este año, se ha ido como el dormir, el despertar, pero aquí estamos todavía por la gracia y la misericordia de Dios. Grandes cosas obviamente han pasado en este año. Hemos estado con ustedes todo este tiempo analizando los acontecimientos, las noticias del día, analizando la palabra del Señor, trayendo enseñanza, predicando el Evangelio y haciendo muchas cosas para que ustedes puedan estar apercibidos. Y yo creo que en todo Houston, todo el mundo ya sabe lo que le espera a la tierra y lo único que falta es que muchos terminen de apercibirse entregando su vida a Jesucristo. Dios les bendiga. Que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. Damos la bienvenida a toda América que nos escucha en las diversas radioemisoras. Estamos en emisoras en Argentina, emisoras locales, Paraná, Entre Ríos, San Luis, Las Pampas, Buenos Aires, emisoras en Chile, Santiago de Chile, emisoras en Uruguay, Montevideo, Uruguay y todas esas partes. Estamos con ustedes también en el Perú, en Piura, Ancash y El Chimbote. Con ustedes también estamos en Colombia transmitiendo, Honduras, Choluteca y Puerto Cortés, Salvador, Usulután, El Salvador. Estamos con ustedes en Poza Rica, Veracruz, México. A través de KBOH, Voz de Restauración, también cubriendo la frecuencia 17775 MHz en la banda internacional de 16 metros, todo el continente americano. Con ustedes también estamos transmitiendo en nuestra emisora base aquí en la ciudad de Houston, que es Radio Luz, la 1050 AM para la zona metropolitana, en cadena con la pequeña que va creciendo. Radio Aleluya, 88.1 FM Pasadena, Texas, y 1460 AM Freeport. Así que damos gracias al Señor por estar con ustedes en todas estas emisoras, en un bloque maravilloso. También estamos llegando, como usted sabe, a Miami, Florida, transmitiendo la 1590 en Miami, Florida. Dios les bendiga. Y estamos también, obviamente, transmitiendo por la internet www.dialogopastoral.com. Hablando de internet, hay algunos correos electrónicos, hay muchos correos electrónicos que nos llegan. Nos ha llegado estos últimos. Hay un hermano llamado José que nos escribe. Dice: Pastor, Dios le bendiga de gran manera. Quiero saludarle a usted y así a todos los hermanos en Cristo. Esperamos que sea nuestro Señor Jesucristo siempre habitando en vuestras almas. Pastor, quiero preguntarle, ¿es correcto decir que un cristiano es fanático de Cristo? He visto esto y tengo esto como pregunta para usted. Que Dios le bendiga siempre. Espero escucharle por la radio la respuesta. Pero sí es posible que me pueda escribir. Bueno, escribirle me sería un poquito difícil, así que más adelante, en unos minutos, escuche la respuesta por la radio. Y también nos escribe de El Salvador, Centroamérica, la doctora Lilian Cortés, es una persona que nosotros conocemos, y nos escribe desde El Salvador. Dice: solamente le escribimos porque queremos saludarlo y comentarle que estamos escuchándolo por la internet. Mi mamá se está gozando todos los días escuchándole, ya que ella lo ama mucho. Solamente le rogamos sus oraciones y dice por ella, que Dios les bendiga. Bueno, pues Dios le bendiga también a ustedes, tanto a usted, mi hermana Lilian, como a mi hermana Flores, que está allá en El Salvador, Centroamérica. Quiero decirle que nosotros hemos estado personalmente orando por ella, conocemos y sabemos su condición y estamos orando por ella, hemos estado, no se nos ha olvidado, ¿ok? Así que si nos está escuchando, que supongo que sí, ahora en la internet, en este tiempo, en este mediodía, bueno, pues quiero que sepa que nosotros personalmente estamos orando, que la vida de ella está en las manos del Señor y que siempre, siempre podemos creer y esperar que Dios puede tener para nosotros un milagro. Hay otra persona que nos escribe por aquí, un hermano llamado Juan de Dios Alvarado, nos escribe, dice: me gozo en el Señor al escucharlo predicar la palabra de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. Mis oraciones para usted y todo lo que escuchan. Bueno, pues Dios me bendiga a estos hermanos que nos han escrito de diversas partes. Amén. Ya nuestra página, nuestro libro de visitante, ya tenemos 130 páginas firmadas en nuestro libro de visitante. Y estos son los últimos que han entrado. Generalmente no leemos toda la gente que visita y firma el libro, pero estos son los que han llegado en este día. Damos gracias al Señor por ustedes, hermanos míos. Y estamos contentos de estar con ustedes. Bueno, nuestro hermano Luis Sena me decía hace un ratito que nos mirábamos las bendiciones que cosechó en este fin de semana por donde andaba cantando estos cantos que glorifican y exaltan al Señor. Qué bueno que nuestro hermano pues es un fiel representante del Señor donde quiera que va. Así que damos gracias al Señor y quiero decirle que Él está dispuesto para visitarle. Usted llámele al 713-779-6493. 713-779-6493. Y esta es la trompeta que anuncia: Cristo viene. Bien, hermanos míos, aquí estamos de nuevo con ustedes y usted sabe que la noticia no se deja esperar. Vimos nosotros en el día de ayer y todo el fin de semana la enorme controversia en la cual se metió el Papa de Roma cuando en un discurso en Alemania pues criticó a la religión musulmana, al islamismo fanático y militante. Y se le tiró el mundo entero arriba. Y le voy a decir, aunque nosotros no somos católicos, cuando digo nosotros, aquí Diálogo Pastoral, nosotros somos evangélicos, no somos católicos, y usted mismo me ha escuchado decir muchísimas veces la diferencia que hay entre el evangelio y el catolicismo, y muchas veces yo en este programa me ha tocado decir el cómo muchas veces durante los tiempos que muchos de ustedes y nosotros mismos estuvimos relacionados en el catolicismo, pues nosotros miramos que no nos enseñaban la Biblia, la verdad. No obstante, habiendo dicho eso, quiero decir que en este aspecto, con lo que este señor, el Papa de Roma, dijo en estos días, pues obviamente en ese punto, hablando del islamismo, dijo algo que era cierto. Y bueno, lo hicieron dos veces pedir perdón y decir que él no tenía la intención de decir eso y en fin. Y vemos nosotros, yo miré, y esto confirma lo que nosotros en este programa hemos dicho muchísimas veces, confirma realmente que el islamismo no es una religión de paz. Y eso, hermanos míos, es la gente que afirma que el islamismo es una religión de paz y que es muy pacífico y que hay mucho amor. Realmente quien se atreva a afirmar esto ni conoce la historia ni conoce la profundidad de lo que esa religión realmente proyecta y predica. Solamente el cristianismo. Cuando hablo del cristianismo estoy hablando del cristianismo bíblico, porque también la Iglesia Católica tiene lo suyo. En el tiempo de la Edad Media, nosotros sabemos los horrores que se cometieron en el romanismo con respecto a la Inquisición, donde se estableció el asesinato por asuntos religiosos. En cuanto a, nosotros sabemos la matanza de los hugonotes, y la matanza que en muchos pueblos de Europa fue organizada por el romanismo. Eso es histórico también. Por eso digo, solamente el cristianismo bíblico basado en la palabra del Señor, en la Biblia, nos habla. Jesucristo es el único que conquista a las personas a través del evangelio del amor. Jesucristo mismo dijo, amaos los unos a los otros. Jesucristo mismo proclamó el evangelio. Y vemos nosotros cómo el Señor captivó al mundo. La palabra del Señor nos habla. Y esto es una de las diferencias que hay entre el verdadero cristianismo y muchas religiones, incluyendo el islamismo. El islamismo, sencillamente, hemos dicho en estos días, es una de las estrategias del diablo. En la semana pasada nosotros comentábamos Apocalipsis, donde decía y habla en una forma bien clara de cómo Satanás y sus demonios habían estado siendo desplazados del firmamento, del universo. Se le está achicando el espacio y prácticamente legiones de demonios están haciendo su debut en la tierra. Y vemos nosotros que hay un espíritu o una actitud de establecer muerte, no solamente falsa doctrina, sino confusión, establecer muerte, hacer daño. Hemos dicho que Satanás, queriendo establecer su reino, por amor, número uno, Satanás no se ama ni a él mismo, no ama a nadie, ni a él mismo se ama, porque fuera de Dios no hay amor y él está cortado de Dios. Por eso la palabra del Señor dice, Dios es amor. Y por eso Juan dice que nadie que se llame creyente y no ame puede decir que tiene a Dios. Porque el que es nacido de Dios es nacido del amor, porque Dios es amor. Por eso ninguna religión, ninguna filosofía que realmente no haya salido de Dios, podrán simular amor, podrán simular paz, pero es algo simulado. No hay un amor genuino. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Y aquí nosotros lo miramos en una forma bien clara. Satanás no se quiere a nadie. Satanás no quiere ni a sus demonios, lo ama ni se ama él mismo. Porque fuera de Dios no hay amor. Por eso nosotros miramos que el método de Satanás es obligar a la gente. En el diablo no hay libertad de escoger, no hay libre albedrío. Allá en los pueblos musulmanes, allá dicen que el que se convierte a cualquier otra religión, que a cualquiera que deje el Islam, esto está en la ley islámica, la constitución islámica, es reo de muerte. Y si usted lo duda y haya escuchado las noticias hace un tiempo atrás, hace unos meses hubo alguien allá en Afganistán que se convirtió al cristianismo y su esposa lo denunció al tribunal islámico y lo juzgaron o lo estaban juzgando y lo iban a someter a la pena de muerte. Y eso usted lo escuchó en la noticia. Si usted mira la noticia, lo escuchó, que aquí no estamos inventando nada. ¿Sabe por qué no lo mataron? Porque en Estados Unidos, que le ha dado la libertad a Afganistán, aunque es una república islámica, pero le ha dado la libertad a Afganistán. Y hay soldados norteamericanos, canadienses, soldados de la OTAN, que están muriendo para mantener la libertad de esa gente. Estos pueblos se quejaron y dijeron, oye, entonces, ¿por qué estamos nosotros dando nuestra vida y estamos peleando por ustedes si a alguien que disienta religiosamente de ustedes quieren matarlo? Entonces, para buscar una salida y por la presión del presidente de Afganistán, presionó a los tribunales islámicos y la salida que dieron es que a este señor, que lo querían matar, lo declararon loco. Dijeron, no, lo que pasa es que él está loco y al declararlo oficialmente loco, y obviamente él me estaba, e incluso al tribunal yo vi parte del juicio, llevaron la Biblia que él tenía como prueba de su delito. Eso es el islamismo. Entonces lo declararon loco y supuestamente cuando alguien es declarado legalmente loco, pues no es responsable de sus acciones. Y eso le dio base para que Italia le diera asilo político y este señor ahora está viviendo en Italia como exiliado político y religioso, obviamente. ¿Se da cuenta? Esa es, el islamismo, esa es la supuesta religión de paz. No tolera disensión. Si usted te nota y comparamos nosotros a Mahoma, al yihad, y comparado con Jesucristo, si Jesucristo fuera como el islamismo y si el evangelio fuera como el islamismo, ¿cuánta gente en el día de hoy no estaría muerta? En una ciudad tan grande como Houston, de varios millones de personas, donde una gran mayoría de gente no sirve a Dios. Ustedes que están en sus países en el mundo, que se burlan de Dios, maldicen a Dios, blasfeman a Dios. Si Dios fuera como Mahoma y el evangelio fuera como el islamismo, todos ustedes ya estarían muertos. ¿Se da cuenta? Porque en el islamismo nadie públicamente puede disentir de ellos, so pena de muerte. Y por eso estoy explicando la noticia. Oiga bien, el Papa no es islámico, el Papa es católico. Pero el Papa, y mire, él pidió perdón porque solamente dijo, yo solamente dije esta línea, dice, y la tomé de un texto del siglo XVI de uno de los emperadores que dijo esto de Mahoma. Dijo, no del siglo XVI, del siglo VI, de uno de los emperadores bizantinos, de Bizancio, del siglo VI. Dice que dijo esto de Mahoma. Y bueno, ya han dicho que se cuide porque hay que eliminarlo. Y en algunos clérigos musulmanes han declarado la pena de muerte contra él. Entonces, le estoy poniendo esto en base para que usted entienda y conozca lo que es el islamismo y qué es lo que el mundo está peleando en el día de hoy. Y le voy a decir, no mucha gente conoce la realidad de esto y algunas de estas realidades en estos acontecimientos están saliendo a la luz, está mirando la controversia y mucha gente apenas está cayéndole el 20, cayéndole la luz, están despertando como diciendo, wow, pues tan peligroso es esto. Realmente tan peligroso es. Realmente esto es así. Y hermanos míos, vemos nosotros, comparando una cosa con la otra, que Jesucristo prácticamente, él hace una invitación. Esta es la diferencia entre el evangelio y el islamismo. En el evangelio, Jesucristo dice, venid a mí los trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Vengan a mí. La palabra del Señor nos habla y dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, sin dinero y sin precio. Si tienes sed, ven y sáciate de mí, dice Jesucristo. ¿Se da cuenta? Todo esto es lo que el Evangelio tipifica, lo que el Evangelio significa. Note usted, un predicador como yo, y con esto que yo estoy diciendo ahorita, estas cosas caen a los oídos de los islámicos, pues prácticamente también mi nombre lo pondrían en la lista de la persona que ellos tuviesen que eliminar. Todo aquel, y va a llegar el tiempo, y está llegando el momento, que se atreva a levantar su voz y decir cualquier cosa de esta, porque la teología islámica es o te conviertes al islamismo o pierdes la cabeza. La teología cristiana es te conviertes al evangelio. Si no te conviertes, tú eliges tu propio camino. Al final serás juzgado por tus pecados. Hay consecuencias, pero el Señor no agarra y inmediatamente le corta la cabeza a usted. ¿Se da cuenta? Porque hay una libertad moral que el evangelio tiene. Y esta libertad moral, este orden de libertad moral, no existe en el islamismo. Hermanos míos, esto es a lo que nos estamos enfrentando. Esto es a lo que se enfrenta el mundo en el día de hoy. Obviamente hay muchas personas que tienen su cabeza escondida en la arena y no se dan cuenta de estas realidades o no les interesa estas realidades. La verdad es esta, la palabra del Señor nos habla de grandes tumultos, de grandes guerras y lucha, de odio racial, de odio entre los hombres por diferentes causas, y falsos profetas y falsos cristos que vendrían en estos últimos tiempos. Pero obviamente usted y yo tenemos la palabra de verdad. Y teniendo la palabra de verdad y conociendo la verdad, esta verdad nos puede a nosotros y nos hace libre. Por eso nosotros continuamos diciendo que usted y yo tenemos que estar velando y orando. Somos Diálogo Pastoral. Ya voy a abrir la línea telefónica. Amén. Y hay una pregunta que está en el aire. Me la enviaron por la internet. Un hermano pregunta, hermano, ¿podemos nosotros, hermano José pregunta, ¿podemos nosotros llamarnos y ser fanáticos de Cristo? Esta es la pregunta. Note usted que yo no voy a criticar ni voy a murmurar a ningún predicador que diga que él es fanático de Cristo o a ningún hermano que diga que es fanático de Cristo. En el sentido de que si utiliza la palabra fanático en el sentido de devoción irrestricta, de entrega total. Ahora bien, la palabra fanático cuando nosotros la utilizamos, cuando decimos que alguien es un fanático religioso, estamos hablando o un fanático deportivo, o un fanático, estamos diciendo que es alguien que está entregado con todo su ser a aquello, pero que una persona que su fanatismo o esa entrega es una entrega ciega y una entrega en la cual no existe lugar para razonar, para el razonamiento. En este caso, si usamos esto en este contexto, decir que somos fanáticos de Cristo es como decir hemos abrazado una religión a ciega, sin razonar y sin nosotros buscar los elementos necesarios por medio de los cuales nosotros hemos abrazado esta religión. Nosotros servimos a Cristo de corazón y entrega a los creyentes verdaderos, los cristianos, pero no fanática ni ciegamente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos mirado que hay una verdad. El Evangelio, aunque es un acto de fe, también es un acto razonable. Es razonable servir a Dios. Es razonable lo que el Señor nos presenta y nos proyecta. Por lo tanto, en este aspecto no somos fanáticos. Creo que esto más o menos aclara la pregunta a mi hermano José. Tengo llamada ya por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, gracias, pastor. Pastor, ¿puedo hacer una pregunta? De acuerdo a las escrituras donde menciona, ¿no?, que hay una ramera que hace fornicar a todos los príncipes y reyes de la tierra. Esa es la Iglesia Católica. Esa es la Iglesia Católica. Muerta. ¿Será que el falso profeta descendiente de una religión semi-islámica vaya a asesinar a la... No vamos a hacer. Note usted que Note usted que la ramera de Apocalipsis 17 está participando con el anticristo. Incluso el anticristo la utiliza a ella con su régimen para cabalgar. La mujer cabalga sobre esa bestia. ¿Entiende? En otras palabras, la mujer está de acuerdo, la ramera está de acuerdo con lo que está pasando. Obviamente, cuando dice que cae y todo eso es que después que el anticristo utiliza todos los elementos religiosos, y no meramente a la Iglesia Católica, va a utilizar a muchos elementos religiosos, vemos nosotros que luego le quita el poder y le quita todo y prácticamente la deja a un lado, desnuda, sin nada. ¿Se da cuenta? Pero no estamos diciendo que el anticristo sencillamente es el islamismo. Yo creo personalmente que del islamismo y este problema van a surgir los llamados islámicos moderados, que hay otra tendencia, y esa gente van a surgir, los católicos moderados, los protestantes o cristianos moderados, y ellos, los entre comillas moderados, van a decir, vamos a tener entonces que denunciar a toda esta gente violenta y van a ser una iglesia moderada, sin poder, sin Cristo y sin nada, sobre la cual el anticristo va a cabalgar. ¿En donde va a reinar el falso profeta entonces? Bueno, el falso profeta es uno y el anticristo es otro. Okay. El falso profeta es el que trabaja para el anticristo, sí, en los asuntos religiosos. Va a estar con Apocalipsis 13. Dios me le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios me lo bendiga. Yo tenía una pregunta. ¿De cuántos años se habla que consta una generación, pastor? ¿Quién sabe? Hay gente que dice que son 40, otro 42, otro 50 y otro 62. Y en verdad yo no sé. Hay gente que dice, algunos autores, que el último que muere en una generación, con ese termina la generación. Si nosotros supiéramos cuántos años tiene una generación, sabríamos la fecha exacta cuando Cristo viene. Por eso es que muchos se han equivocado poniendo fecha. ¿Ok? Y entonces no podríamos, ni darnos la idea de la última generación de la que nos está hablando Jesucristo. La última generación, lo que Jesús está diciendo, la generación que mirara, Mateo 24, 32. La generación que mirase todas estas cosas cumplirse será la última. En otras palabras, yo sé que estamos en la última generación porque en ninguna otra generación, cada detalle, cada una de las cosas que aparece en Mateo 24 se ha cumplido todas en una generación, esta es. ¿Cuándo termina? Yo no sé. Okay. Pero entonces estamos cerca. Cerquitita, Dios me lo bendiga. Amén. 713-991-5760, la línea está abierta y usted nos llama. 713-991-5760. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Vamos a Diálogo Pastoral, línea libre, línea abierta, síganos llamando, 713-991-5760, buenas tardes. Buenas tardes, hermano Ervin de León. Adelante. Quería hacer una pregunta. La última vez estuve escuchando acerca lo que dijo usted, lo del infierno, de que todavía nadie lo ha usado. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, la gente va sin Cristo al Hades y luego resucitará después del milenio para ser juzgado conforme a Apocalipsis y echado en el lago de fuego. O sea que, por ejemplo, Satanás no está reinando en el infierno, ¿verdad? Efesios capítulo 6 dice que él es príncipe de la potestad del aire. O sea, como hay la otra cosa que la Biblia nos enseña es que una vez que alguien cae en el infierno, de allí no va a volver a salir. Si Satanás estuviera en el infierno, no puede salir de allí. ¿Okay? Sí, porque como hay muchas enseñanzas al respecto, ¿eh? Bueno, ¿cuánta gente dicen? ¿Cuánta gente enseña muchísimas cosas? Yo le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Una vez que alguien cae en el infierno, de allí no sale. Del Hades, la gente saldrá para ser juzgado. Pero el infierno, una vez que la gente cae, de allí no saldrá. Entonces, el Hades en sí es como un lugar donde, ¿cómo podríamos? Es un lugar, es como una prisión preventiva, vaya. Okay. De donde lo tienen para luego ser juzgado y se le echaron al infierno. Entonces ahí no sufre ninguna, por ejemplo, tortura. Hermano, en el Hades, Lucas capítulo 6, la gente se está quemando y está en gran llama y sufrimiento. Sí, ok. ¿Ok? Sí, ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Amén. Traigo una pregunta para usted. Quiero saber, hermano, si los de Irán también practican esto. Los iraníes son musulmanes, obviamente. Y la historia que está detrás de ellos, los iraníes no son árabes. Los iraníes son persas, ¿ok? Son persas. Eran la gente del imperio persa, de la gente de Ciro el Grande, la gente de Darío el Persa, que aparece en el libro de Daniel. Esos son los iraníes, son persas. Ahora bien, los persas fueron vencidos por las huestes musulmanas. Las huestes árabes vencieron a los persas y ellos cayeron vencidos. Y cuando los árabes, los musulmanes, vencen a una nación, le dan una opción: o se convierten al islamismo o pierden la cabeza. Y los persas, que son los iraníes, decidieron convertirse al islamismo para no morir. Y por eso ellos son musulmanes en el día de hoy. Es que yo estaba evangelizando dos hermanos y uno no. Y el otro ya está creyendo. Bueno, Dios me la bendiga a usted. La línea está abierta. Nos puede llamar ahora y sigue haciendo su pregunta. Somos Diálogo Pastoral. Velar. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Yo le tengo una pregunta, por favor. Adelante. ¿De qué libro del antiguo a de antes fue traducida la Biblia? A ver. ¿De qué me está hablando usted? No entiendo. La Biblia fue traducida, ¿no? A diferentes idiomas. Bueno, sí. Tenemos Biblia en español y en varios idiomas. Exactamente. Hay unos libros que dicen que son otras Biblias y que la Biblia fue traducida de algún lugar de la palabra, ¿no? Dígale que son mentirosos. Lo que dicen eso. La Biblia fue traducida, pero no de otros libros. Le voy a decir, el Antiguo Testamento habían los que se llamaban los escribas. Los escribas eran la gente, y también habían los escribas, eran los copistas, los que copiaban. En cada sinagoga, antes de Jesucristo, había una copia de lo que era la Torá, es decir, lo que es la ley y los profetas, ¿ok? Que el contenido del Antiguo Testamento. Esa copia había sido copiada por copistas. Cuando en una sinagoga, por ejemplo, esa copia se hacía vieja, que ya casi se hacía inservible, que era de pergaminos, de hecho de piel de animales. Entonces habían escribas que eran copistas, que se llamaban masoretas. Y los masoretas entonces eran contratados para que copiaran del viejo al nuevo. Oiga esto, el masoreta antes de ponerse a hacer su trabajo tenía que bañarse, ayunar, orar, tenía que ser una gente muy consagrada. Se ponía a escribir, cortaba el pergamino a la misma medida del otro. Cada letra tenía que ser del mismo tamaño de la otra letra. Y cada vez que terminaba de copiar una palabra, contaba de que no faltara ni una letra con respecto a la otra. Y así por tiempo, meses, hacía este trabajo. Y luego que eso hacía, la copia nueva venía a ser el original y la otra era quemada. Entonces, manuscritos de esto han aparecido. Tenemos los famosos códices del Mar Muerto, en el idioma hebreo y el idioma arameo, que es el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, han aparecido. Con el Nuevo Testamento también han aparecido 13,000 manuscritos o más. Diferentes le llaman códice, y esos códice, de ahí se ha traducido. El famoso tenemos nosotros el Textus Receptus, o el texto recibido, que es de donde se traduce la Biblia en español nuestra. Tenemos el Códice Vaticanicus, el Códice Sinaiticus y varios códices de eso. Ok, así que el que le dijo otra cosa no sabe lo que le está diciendo. Pastor, mi punto es, ¿cómo podemos nosotros saber en estos tiempos cuál es la palabra correcta? Porque hay tantas Biblias. Señor mío. Ajá. Señor mío, usted quiere saber cuál es la palabra correcta, número uno. Hay, escuche, hay copia al día de hoy del Textus Receptus, que es uno de los principales que se ha utilizado para la traducción. Y usted pudiese conseguir, si usted se dispone, comprar. Eso no lo venden en cualquier lugar. Pero usted se puede disponer y comprar el Textus Receptus. Y usted puede, si usted entendiese las lenguas originales, ver la traducción de la Biblia que usted tiene, por ejemplo, Valera 60, con el Textus Receptus. Y usted puede checar si entendiera la lengua original y se daba a dar cuenta que dice lo mismo. ¿Ok? Dios le bendiga y le guarde a usted. Aparecerá, el que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. 713-991-5760. El que no quiere entender es porque no quiere. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios lo guarde. Pastor, sabemos que la ciudad de Jerusalén no está disponible para negociar con nadie. Pero cuando dijo Nehemías que levantaremos y construiremos, pero ustedes no tienen heredad o derechos, ¿estaba refiriendo también para este tiempo o solo en el tiempo de Nehemías? Bueno, yo no sé de qué me está hablando, hermana. O sea, cuando Nehemías dijo que iban a levantar y construir la ciudad de Jerusalén, a reconstruirla. Ajá. La ciudad de Jerusalén la reconstruyó Nehemías. Escuche, pero luego en el año 70 después de Jesucristo vino Tito y la destruyó otra vez. Destruyó la ciudad de nuevo. ¿Ok? Y la Jerusalén actual está lo que se llama la vieja Jerusalén, que es parte de la antigua ciudad. Y también hay edificaciones nuevas o extensiones nuevas de Jerusalén moderno. Ok. Ya, entonces, gracias. Dios me la bendiga a usted. 713-991-5760. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Línea libre 713-991-5760. La línea está libre y usted nos puede seguir llamando. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes, pastor. El Señor le bendiga grandemente. Mi pregunta es, pastor, cuando se escucha así que alguien se está muriendo y que siente aflicción y no se quiere morir, ¿eso es significado de algo que no estaba preparado? No, espere, no entendí la pregunta. A ver, repítame otra vez. O sea, a veces se escucha, va, fulano murió, y dicen, pero antes de morir lloraba y suplicaba que no se quería morir. Bueno, en la Biblia vemos que Ezequías también no se quería morir y lloró y suplicó y todo eso. Es muy difícil el nosotros poder meternos en la mente de alguien que está muriendo. Y decir, no, es por esto, es por aquello, porque uno no ha pasado la experiencia para uno decir. Okay, ahora bien, algo de la Biblia sí puedo yo decirle. Es que la Biblia dice en uno de los salmos, cuando ande en el valle de la sombra de muerte, no tendré temor, porque yo estaré contigo. Parece ser que el creyente y el cristiano, por la confianza en el Señor, entra a la muerte con confianza y esperanza, sabiendo para dónde va. Ajá. Ok, pero más de ahí yo no puedo decir. Okay. Dios me la bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Que le bendiga, hermano pastor. Adelante. Mire, tengo un nieto que está estudiando medicina. Ajá. Y a él le hicieron una pregunta en la universidad. Le dejaron una tarea por cuestiones de la eutanasia. Y usted, el abuelo, está tratando de... Pues le di una pequeña explicación, pero creo que no fue la correctísima. Ajá. Número uno, la eutanasia es el derecho de morir que tiene la gente. La eutanasia es la palabra eutanasia en su descripción, lo que significa es la capacidad que tiene alguien de darle muerte a otra persona. En este caso, la eutanasia es la aplicación de la muerte a otra persona, porque supuestamente esta persona no tenga o derecho a la vida, por un lado, o porque no quiera vivir y lo acepte. Es algo inmoral, aunque la gente lo quiera legalizar, es algo inmoral. Porque ¿quiénes somos nosotros para decir que alguien no debe de vivir? ¿O quién soy yo, o usted o cualquiera, para decir que ya yo no quiero la vida? Vemos nosotros, por ejemplo, que hay gente que antes la ciencia lo había descartado, y no obstante Dios, por ejemplo, hay gente que después de 3 meses de estar en coma, de 1 año de estar en coma, de varios años de estar en coma, se han recuperado. Entonces, la otra cosa, vemos personas, por ejemplo, que han quedado cuadrapléjicos y alguien dice, pero este señor va a ser un vegetal en una cama, tirado por allí en una cama, ¿qué se puede esperar de esta persona? Vamos a matarlo, dirían algunos. Venimos por el caso de una muchacha que se llama Jani, que es cristiana famosa, era clavadista, y en uno de los clavados que estaba haciendo, iba para la medalla olímpica, se tiró a la piscina y se desnucó, se rompió el cuello, quedó cuadrapléjica. Y vemos nosotros que en el día de hoy ella pinta con la boca porque solamente puede mover el cuello. Y ha sido de gran esperanza sus libros y su testimonio para mucha gente deprimida. Vemos nosotros que la desgracia de esa muchacha, Dios la ha usado para el ministerio tremendamente. Entonces, el médico que hubiera dicho, vamos a matarla, porque ya no sirve, o ella misma que, ella dice en su testimonio, que no se suicidó porque no tenía forma de matarse, porque no se puede mover. En otras palabras, aquí vemos este punto. Vemos, por ejemplo, hay un doctor por ahí que tiene parálisis cerebral. El hombre es el descubridor de la cuántica física. Estamos hablando que es el segundo Albert Einstein, el segundo Einstein del mundo. Este señor yo lo he visto su reportaje, está en una silla de ruedas. Solamente puede mover un dedo. Él no puede mover nada del cuerpo, la boca y de su cuerpo solamente puede mover un dedo. Pero su capacidad mental, y no puede pensar en muchas cosas, pero tiene una capacidad para las matemáticas. Él fue el que inventó los números fluctuantes, descubrió los números fluctuantes, que yo ni sé lo que es eso. Yo sé lo que son números enteros, números quebrados, números imaginarios, sé lo que es el álgebra, pero los números fluctuantes, yo no sé lo que es eso. Él inventó la filosofía detrás de los números. Y este hombre es el padre de la física cuántica, que es la base para todos los viajes espaciales que se están haciendo en el día de hoy, los descubrimientos de lo último, la matemática de este hombre es la base de todo esto. Si este hombre, que no sirve para otra cosa más que eso, lo hubieran matado, todo eso se hubiera perdido. En el caso de él, miren lo que pasó. Y es feísimo y está torcido. Y es una cosa. Él es profesor universitario. ¿Sabe cómo él se da a comunicar? Con ese solo dedo, él le pica a un monitor de una computadora que tiene frente a su silla de ruedas y la computadora habla por él. Este hombre es tan brillante que la enfermera que lo cuidaba, que lo cuida, que lo asea, que lo baña, que le da de comer, que lo alimenta, no creo que lo alimentan por un tubo. Oiga bien, estaba tan sorprendida del cerebro brillante que divorció a su esposo y se casó con él. Hermano, y esto es verdad lo que le estoy diciendo. Sí, no, yo sé que sí. Ok, así que... sí. Su esposo dice, pero ¿qué puedo yo hacer? Se casó con él. Bueno, ahí lo dejamos, hermano. Sí, entonces quiere decir, hermano, que la eutanasia no es un derecho legal, sino que es un derecho inmoral. Puede haber países que vote a favor de ella moralmente, legalmente, pero moralmente es incorrecto. Solamente Dios es dueño de la vida. Oh, bueno. Dios me lo decía, y a través del sufrimiento, muchas veces mucha gente se purifica y es un elemento permitido por Dios para que mucha gente le conozca. Ah, ok, bueno. Dios me le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Me da mucho gusto poder saludarlo y poder preguntarle algo. Pastor, ¿Me podría explicar el don de misericordia? Bueno, la palabra misericordia, misericordia es una expresión del amor. Cuando alguien es misericordioso, cuando alguien tiene amor, el amor se expresa a través de misericordia. Y misericordia es el nosotros doblegarnos y extender la mano al que necesita que se le extienda. Dios, vemos nosotros que Dios es misericordioso cuando nosotros, por ejemplo, hemos necesitado. Dios, que no tiene necesidad de nada, por su amor eterno, se ha inclinado y ha tenido misericordia de nosotros. Pastor, ¿y misericordia y gracia es lo mismo? Bueno, cuando la persona recibe misericordia, gracia es un favor no merecido. Por ejemplo, yo tengo misericordia y la persona a quien yo le proyecto la misericordia la recibe, pues con la misericordia va también un recibimiento de gracia. Gracia es un favor no merecido. Ay, gracias, pastor. Muchas gracias. Dios me lo bendiga y me lo guarde por muchos años. Gracias a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Ajá. Ah, referente al tema, hermano, estaba viendo las noticias a lo que nos lleva ahorita dos potencias religiosas. Uh-huh. Lo que usted nos estaba enseñando, hermano. Ajá. Uh-huh. Pienso yo que mi forma de pensar, hermano, es que esto va para un punto donde los gobiernos tienen que verlo más cerca. Exactamente, los gobiernos están tratando de ignorar este asunto de la violencia islámica porque no le conviene. Si es que el asunto es que si se meten de lleno a lleno, van a tener que luchar con 1,000,000,000 de personas que controlan toda la energía del mundo. Y esa gente están motivados por la muerte. Aquí es donde viene, no es que esta gente sepan pelear más que los americanos y los europeos. Los europeos y los americanos saben pelear más. Sí. Pero la motivación de esta gente es que esta gente están dispuestos a morirse por lo que ellos creen. Vamos a poner un ejemplo. En el año de 1980, oiga esto, Saddam Hussein invadió a Irán porque quería quitarle el petróleo y quitarle unos territorios. Y prácticamente le ganó la guerra a Irán, pero no lo destruyó, no llegó a Teherán. Y todo el que ha escuchado noticias y sabe de lo que estoy hablando, sabe que estoy diciendo la verdad. Claro, pero, oiga bien, en los años 80, después de haber perdido la guerra, el ayatolá Khomeini tomó e hizo lo que se llamó un decreto islámico, un fatah. Y en el fatah, que es el decreto islámico, dijo: todo aquel que pelee contra Saddam Hussein y muera, decreto que es salvo y va al paraíso. Oiga bien, usted sabe que es mentira. Millones de personas besando el Corán, sin armas, solamente con las manos, cuchillo, daga, pistolita, se lanzaban de 10,000 a 20,000 frente a las ametralladoras iraquíes, matando a millones de personas murieron allí. Cierto, cierto. ¿Y sabes cómo ganaron los iraníes la guerra? Fue tanta los muertos iraníes, uno tras otro, que los soldados iraquíes se quedaban sin balas de matar tanta gente. Y cuando se quedaban sin balas, el último que venía, entonces le enterraba la daga en el corazón. Sí, hermano. Entonces, pelear con ese tipo de gente, y esto es lo que Estados Unidos y otros países están evitando, porque aquí no hay estómago para pelear ese tipo de guerra. ¿Será este el caminito, hermano, para que los gobiernos sienten una sola religión? Para allá vamos, y fue lo que dije hace un ratito. La cosa se va a poner que entonces todo el mundo va a decir paz, paz, paz, paz. Y aquí donde va a salir el anticristo diciendo ¡tarán! Yo tengo con poder del diablo y vas a calmar a los musulmanes, vas a coquetear con los católicos y con algunas iglesias evangélicas más frías que un hielo, y va a coquetear con los reyes de la tierra, y va a fundar su gobierno temporal que traerá la gran tribulación. Ya. Pero lo bueno para ese punto, Tesalonicenses 4 dice, en el momento antes de que eso ocurra, usted y yo, si creemos en el Señor, estaremos volando a las nubes con Cristo. Amén, hermano, así es. Esto es lo que la Biblia confirma, que es el que tenga oídos para oír, que oiga, hermano. Pero a mí nadie me oye, obviamente. Solo tenemos aquí, hermano. Muchas gracias por sus explicaciones. Y antes estamos advertidos por el Espíritu que Dios lo ha puesto a usted, hermano. Bueno, Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Adelante. Te lo bendiga, hermano. Amén. ¿Cómo ve las declaraciones, hermano, del Papa contra el islamismo? No sé si escuchó la... ¿Cómo dice? Las declaraciones que hizo el Papa Benedicto contra el islamismo. Ajá, ¿qué quiere saber de eso? No sé si ha escuchado la información. Hermano, ¿y cuándo prendió usted la radio? Porque yo tengo una hora hablando de eso. Oh, no, sí, claro, yo estaba... Ok. Yo estaba escuchando, hermano. Okay. Es lo que pasa que a veces me paro a repartir, ando repartiendo. Y, hermano, no se puede repartir mientras Diálogo Pastoral está. Tiene que estacionarse en el freeway, poner una casita de campaña, dos tazas de café. Bueno, lo que el Papa dijo fue... lo que el Papa dijo fue es que... Dice, él citó a uno de los emperadores del Imperio Bizantino, de Bizancio. Acuérdese que el Imperio Romano se dividió en dos. Imperio Romano del Oeste con capital en Roma, Imperio Romano del Este con capital en Constantinopla, que es lo que es Turquía. El Imperio Romano del Este con capital en Constantinopla, lo que es hoy Turquía, se llamó el Imperio Bizantino. Había una lucha entre los turcos y los bizancios, es decir, los romanos de Bizancio. Y uno de los emperadores bizantinos dijo esta expresión, que fue la que el Papa dijo, que Mahoma estaba completamente equivocado, fue lo que este emperador dijo, porque era inmoral tratar de imponer la religión por medio de la espada. Hermano, eso es verdad, es lo que siempre los musulmanes han hecho, y era lo que Mahoma y la gente del Imperio Turco trataron de hacer, incluso lo hicieron en España y se fueron hasta Europa e invadieron toda esa parte. Todo esto fue cierto y fue verdad. Entonces el Papa solamente comentó eso que ese emperador había comentado. Y eso es todo. Que no fue nada del otro mundo. ¿Qué dijo? Solamente dijo eso. Entonces ya usted puede mirar cómo la cosa... ¿Cómo reaccionaron? Exactamente. ¿Ok? Gracias, hermano. Gracias. Dios le bendiga a usted. El ángel lo ha dicho. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Oiga, nomás quiero felicitarlo y que Dios nos lo guarde por mucho tiempo. Este domingo estuve de visita en su iglesia. Oh, ¿usted vino de visita en la mañana o en la noche? En la tarde, llevé un compañero de trabajo que me estaba queriendo que lo llevara a mi iglesia, pero yo vivo allá en el 45 Norte y el 8. ¿Y prefirió traerlo a la nuestra? Y sí, porque él vive ahí cerquita. Ok. No, que nos conviene la iglesia al pastor, pero yo te voy a llevar para que ahí te vayas. Y le gustó mucho y dijo que iba a regresar y bien bendecido y bien gozoso estaba adentro, aunque él no es cristiano, pero le gustó. Dios bueno, pues así se comienza en el Evangelio, gustándole. Ok. Sí, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermano, y gracias por visitarnos. Ok. Gloria a Dios. Porque no sabéis cuándo aparecerá el Señor, y será en cualquier momento de esto. El tiempo, el día y la hora lo dice. 713-991-5760. Eso es Diálogo Pastoral con ustedes en este día, en esta tarde. Ya estamos llegando a la hora de irnos. En dos minutos nos vamos. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Amén, amén. Yo tenía dos preguntas. Wow, día dos. Adelante. La primera es, ¿quiénes son los que van al Hades? Todo el que se muere sin Cristo ahorita se va al Hades. Segunda pregunta. Y los que se mueren con Cristo van al cielo, al paraíso, a esperar el rapto de la iglesia. Segunda pregunta. El rapto de la iglesia, ok. Sí, segunda pregunta. La segunda pregunta es, si la iglesia católica es la ramera, ¿quiénes son las ramas? ¿Quiénes son las ramas? El asunto, oiga bien, aquí usted está malinterpretando el asunto. Porque cuando se habla de ramera no está hablando de árbol. ¿Usted sabe lo que es una ramera? Una ramera es una prostituta. Una prostituta. Exacto, así que no estamos hablando de ramas. Ramas tienen los árboles, no las prostitutas. Ramera es una mujer pública. Y acuérdese que los entes religiosos, bíblicamente simbólicos, son simbolizados por mujer. Israel es simbolizado por una mujer. La iglesia es simbolizada por una mujer, la novia del Cordero. Y la ramera de Apocalipsis simbolizada por una mujer. Así que no puede tener ramas, porque las prostitutas no tienen ramas. Ok. Está bien. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Sí, mire, así que sale la falsa doctrina. Porque entonces la rama y bueno, mejor no sigo por allí. Llamada por aquí, la última. Buenas tardes. Bendiciones, pastor. 30 segundos tiene. Ahí voy de volada. Mire, solo un comentario rapidito con respecto a la eutanasia. Es irónico cómo la medicina hoy en día pretende convertir la eutanasia en una práctica normal y aceptable. Y sabe que en los animales prefieren conservarle la vida, ¿no? El famoso caso de este caballo. ¡Oh, sí, sí, sí! Aquí tienen más piedad por un perro que por un niño. Eso entonces, es cierto. Entonces, solamente quería comentarles sí, cómo es irónica la situación, ¿no? Eso es cierto. Eso darle es cierto. La vida a un ser humano y conservarle la vida a un animal. Sí, andan ahí conservando la vida a los piojitos, a las hormigas, y a la gente los quieren matar. Dios le bendiga, será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el doctor Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.